Hemos leído entonces el Santo Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Bueno, esta palabra, ¿no es cierto?, que Dios me revista de su gracia, ¿no? Es importante que usted esté clamando al Señor para que nos hable, para que el Señor me dé su gracia. Yo sé que a lo mejor podríamos no saber nada, pero la gracia de Dios es muy importante. ¿Qué podemos hacer sin la gracia de Dios? Sí, podríamos sabernos la Biblia tapa a tapa, pero si no está la gracia de Dios, suena como es mi dicho, ¿no? Como una campana de palo. Mire, esto es de palo, mire. O sea, que suena feo. Así sonaría la predicación. No tiene ni un brillo. Como zapato de gamuza, hijo. Que Dios nos reviste de gracia. La palabra de Dios nos dice hoy día, de este episodio tan importante, Jesús visita a esta familia, amigos de él, Marta, María, también Lázaro, ¿no? Y eran amigos del Señor. En Betania, una pequeña aldea, lo más probable es que desde su juventud los haya conocido. Así es que esta familia, ¿no es cierto?, que acogió al Señor, tuvo la bendición de poder abrir su casa de par en par para recibir al Verbo de vida. ¿Qué le parece? Dios habitando en medio de los hombres. Bendito el Señor. Y esta bendición está reflejada aquí. Dice de que mientras el Señor, ¿no es cierto?, estaba en la mesa, María se sentó con él a escucharlo, porque era muy ameno escuchar al Señor. ¿Me entiende? Era muy ameno, porque era el autor de la vida. Había una gracia especial en sus palabras. Imagínense para que usted pueda dimensionar, para que usted dimensione el detalle. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y hablaba acerca del arrepentimiento, la gente venía ante él y se rendía en arrepentimiento, caía en llanto, en amargura, en tristeza. Era tal la convicción del pecado que producían las palabras de Juan que no podían resistirlo. Si hablamos, por ejemplo, de Pedro, que Dios le entregó, el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y donde ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Imagínense que cuando Pedro predicó la primera vez, 3.000 o 5.000, ya no me acuerdo ya, pero digamos que 3.000 se convirtieron de un viaje, o 5.000 fueron. O sea, quiere decir que los dones que Dios da son tan extraordinarios. Ahora, si esto fue dado a los hombres, imagínense la gracia, la virtud, el poder, el convencimiento que había en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que tan solo escucharlo era una delicia, algo extraordinario, algo que cautivaba, que convencía. Escuchar al Señor era lo más extraordinario que podía haber. Y se mostró a los hombres como lo más dulce, como un panal de miel. En el pasado, Israel había conocido a Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando Dios hablaba, para que usted sepa, cuando Dios hablaba, el pueblo tenía que ponerse un kilómetro y medio de lejos del monte, porque Jehová bajaba al monte, el monte comenzaba a humear, y cuando hablaba, dice de que era como una voz de trompeta, pero al mismo tiempo una mezcla de agujas que traspasaba el cuerpo de las personas, y las personas decían: por favor, Moisés, que Jehová no vuelva a hablar, por favor, no podemos soportarlo. Porque la bocina que salía de ese monte era algo que traspasaba a las personas. Pero ahora se muestra el Señor Jesucristo como el amor de los amores. Como la dulzura más extraordinaria que un ser humano puede escuchar. Que cuando él hablaba, la naturaleza guardaba silencio, los pajarillos dejaban de cantar, el viento no soplaba. Todo se rendía a la presencia de este Maestro Divino. Y mientras hablaba, imagínense, con todos estos detalles que hemos hablado, ¿cómo María no se iba a sentar a escuchar al Maestro? Lo escuchaba con tanta gana, con tanta alegría. Pero había un detalle. Su hermana Marta, que era una mujer muy hacendosa, quiso recibir al Señor Jesucristo, al Maestro, de la mejor manera. Y empezó a hacer algunas cosillas, ¿no es cierto? A picar una paltita, a moler, ¿no es cierto? Picar unos tomates, ¿no es cierto? Algo rápido. Y echó, ¿no es cierto? Unos pollitos. Echó algunas cositas ahí, ¿no es cierto? Para comer. Y resulta, bueno, hablando en idioma chileno, ¿no? Porque la palta y el aguacate, como dicen los mexicanos, no había ya otro tipo de fruta. Pero es para que entendamos, ¿no? Para recibir al Señor y ponerle en la mesa y alimentar. Pero al ver que estaba sola, Marta le dijo: Señor, por favor, dile a María que me ayude, estoy sola haciendo las cosas aquí. Sí, me estoy perdiendo todo lo que decís, pero hay que servirte también. Y entonces el Señor ahí le reprende un poquito, suavemente, y le dice: Marta, estás muy afanada, muy preocupada de los quehaceres. Para que usted sepa, ¿no es cierto?, y entienda, esto nos habla acerca del servicio que muchas veces tenemos dentro de la casa del Señor. Cuando se le dice, ¿no es cierto?, a Marta que María había escogido la buena parte, o en otras traducciones como la mejor parte, lo que quiere decir en realidad es que María había preferido la bendición más grande que podía haber, que era escuchar la boca o las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay que hacer, hay servicios. Cabe, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, recalcar y también enseñar esto, que curiosamente cuando el Señor le habla a Marta y le dice acerca de los quehaceres, los cuales está preocupado, ocupa la palabra, ¿no es cierto?, que se refiere al servicio cristiano. Es como que si Marta estuviera preocupada de hacer un buen servicio para Dios, pero se olvidó de que muchas veces el cristiano prefiere trabajarle al Señor y se olvida de la mejor parte, que es estar en la presencia de Dios, que es dejar de lado un rato, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo para sentarnos y escuchar al Señor ahí. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Te da cuenta? María fue muy inteligente. Se dio cuenta de que lo que tenía el Señor lo iba a recibir en ese momento, y después cuando se fuera, quizás cuánto tiempo más iba a pasar para poder escucharlo. En cambio, Marta no se dio cuenta de ese detalle. Cuando estamos en la casa del Señor, detenidos, sin hacer nada, escuchando la palabra, hemos escogido la más grande bendición, la buena parte que escogió María. Cuando estamos en la oración y dejamos nuestros quehaceres y nos dedicamos un tiempo para estar delante de Dios, hemos dejado el servicio y todas las cosas que hay que hacer en el hogar y hemos escogido la mejor parte, la bendición mayor, que es estar en la presencia de Dios para orar. Cuando hacemos algo por el Señor, es bueno, es una excelente bendición y Dios nos va a pagar. Pero a veces es necesario guardar silencio y estar delante de Dios y contemplar qué nos quiere decir el Señor. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno ora tiene la mala costumbre de siempre hablar y pedir, y nunca esperamos una respuesta de parte de Dios, sino que pedimos y pocas veces agradecemos o pocas veces alabamos? Cuando bueno sería también que ocupáramos alabanza, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Bueno, con respecto a esto puedo decirle y enseñarle, y creo que en alguna vez lo he predicado o lo he enseñado, que cuando era muchacho y estuve en mi servicio militar, Dios me hizo pasar por una experiencia con respecto a esto mismo, acerca de lo importante que es también elevar una alabanza a este Dios grande. Y fíjese de que estuve 3 días allá, ¿no es cierto? Estuve en Punta Arenas haciendo mi servicio militar, y estuve en un lugar llamado Bahía Mansa, que era un lugar de descanso, y solamente algunos soldados elegidos, seleccionados, podían ir a ese lugar, a lo que se llamaba una guardia especial, pero era un descanso, pues, hermano, eran vacaciones. Así que me eligieron a mí y a otro soldado más, que hoy día, ¿no es cierto?, también es hijo del Señor, y a dos clases que eran sargento, y nos fuimos, a uno, perdón, y nos fuimos para ese lugar. Así que mientras estuve en aquel lugar, estuve disfrutando, estuve, ¿no es cierto?, hablando de la palabra de Dios, estuvimos descansando, pero durante 3 días estuve con una prueba muy fuerte, que fue el combate del enemigo. Y estuve siendo combatido por el diablo, que me traía pensamientos negativos, que me traía, ¿no es cierto?, a la mente pensamientos que yo no quería tener en mi mente. Y me combatía el diablo, y me traía dudas, me traía malos pensamientos, obscenidades, y yo luchaba y clamaba al Señor, pero ¿sabe qué? Nada de eso surgía efecto. Al contrario, podríamos decir que cuando uno ora y clama y le pide al Señor, se van las tinieblas. Pero fue dado Dios que las tinieblas persistieran, y el día pasó, el primer día ya me sentía bastante débil, al segundo día seguí, ni siquiera podía dormir porque las tinieblas, ¿no es cierto?, estaban ahí, y clamaba a Dios y pedía y rogaba y hacía mis cosas, pero seguía rogando, y después iba a orar, y estuve así durante 3 días. Al tercer día ya no podía más, estaba bastante agotado, puro clamando y pidiendo misericordia, y las tinieblas no retrocedían. Así que decidí hacerlo al revés. Me acordé de una alabanza que decía que cuando en los momentos difíciles, lo mejor es alabar al Señor. Así que me arrodillé y le dije: Señor, no voy a pedirte nada, solamente quiero engrandecer tu nombre. Y me puse a alabar al Señor, y puse, ¿no es cierto?, a engrandecerlo, a glorificarlo. Bendito eres, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Y empecé a alabar al Señor. Y estaba en eso, cuando de un momento a otro siento, ¿no es cierto?, como un fuego que viene cayendo. Y el Señor, ¿no es cierto?, manda una virtud, un poder. Era como una bola de fuego que venía del cielo y cayó sobre mí. Y me sentí como un gigante, hermano. Y me levanté de un salto y empecé a glorificar al Señor, y se fue toda la lucha y se fue toda la debilidad. ¿Qué le parece? Quedé como una bola de fuego caminando para allá y glorificando al Señor. A veces es necesario dejar los quehaceres para escoger la mejor parte, la buena parte, que es estar en la presencia de Dios. Bendito el Señor. Escuchándome o conversando con Él, como quiera. Pero a veces es necesario dejar los quehaceres. Entonces hoy día Dios nos enseña lo importante que es hacer una pausa en el servicio cristiano para hacer renovada nuestra fuerza. Cuando escuchamos al Señor o cuando le hablamos al Señor, siempre que estemos en la presencia de Dios, nuestras fuerzas son renovadas. Nuestro ánimo es renovado. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones son renovadas en la presencia del Señor. Y yo pienso que no fue la primera vez que María pasó por esta situación, porque ella escogió estar ahí. Y como eran amigos, varias veces el Señor había ido a la casa de ellos. Así que María fue sabia y escogió lo que más anhelaba y deseaba, que era estar en la presencia de su Dios. Bendito el Señor. Hoy día Dios está llenando nuestras vidas de aceite, nos está llenando de fortaleza, nos está llenando de gozo. Y con eso a veces nos dan ganas de trabajar al Señor, de hacer tantas cosas. La mujer, ¿no es cierto?, por lo general es multifacética, hace muchas cosas, hace muchos quehaceres. El hombre, ¿no es cierto?, pesca el control remoto y hace una sola cosa y ahí está con el control. Tenemos esa diferencia, ¿no? Que la mujer tiene un cerebro multifuncional y el hombre, ¿no es cierto?, es monofuncional. No podemos comer chicle sin pensar mucho, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, como sea, uno y otro necesitamos del Señor. Que Dios nos ayude. Por eso es que María estaba tan preocupada, porque no solamente escuchaba, también hacía cosas. Pero el Señor, ¿no es cierto?, le dijo: no, haz una pausa. Es necesario que también hagas lo mismo que María, que escojas la bendición más grande, que es estar delante de tu Dios. Bendito el Señor. Así que cuando escuchamos la palabra, estamos recibiendo bendición. Es la mejor bendición que podemos tener. Y cuando estamos orando también, es la mejor bendición. porque estar delante de Dios, para que usted sepa, es un privilegio que muchos desearon y no pudieron hacer. ¿Sabe usted que nosotros, dice que somos sacerdotes del Señor, reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pueblo querido por Dios? Y nosotros como cristianos tenemos ahora la oportunidad de entrar como sacerdote al lugar santísimo, o sea, al lugar donde está Dios y donde viene a morar con el ser humano. Así que cuando usted ora, dice que entra como un sacerdote al lugar santísimo. Pero eso, fíjese, muchos en el pasado lo desearon, pero cuando vino Cristo y estuvo con sus discípulos y vieron la gloria del Señor, el Señor les dijo a los discípulos: les aseguro que hubieron muchos profetas y reyes que desearon ver lo que ustedes están viendo con sus ojos y no lo vieron. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder interactuar con este Rey bendito, con Jesucristo el Señor, que no solamente está en el reino de los cielos, también se hace presente cuando clamamos, cuando le cantamos, cuando caminamos y conversamos con Él, o cuando nos damos una pausa para estar en lo secreto con el Señor, o cuando estamos en este lugar. Hay momentos que debemos de disfrutar y hay momentos en que tenemos que trabajar. Que Dios nos ayude a entender esto. Que nada, fíjese, impida que tomemos la mayor bendición. A veces el cristiano, y con esto voy a terminar, se despreocupa y piensa que el desempeño en el servicio cristiano es lo más importante, y no es lo más importante. Nadie puede hacer desempeñarse en la obra de Dios, nadie puede hacer cosas en la obra de Dios si no tiene, ¿no es cierto?, la bencina necesaria para moverse, que es la gracia de Dios, pues. Sin gracia de Dios no somos nada. Así que hay que estar constantemente renovando esta gracia en la presencia del Señor, que es lo único que nos hace movernos, es lo único que nos motiva a estar alentados, es lo único que nos motiva a seguir adelante, hermano querido. Porque dentro del desempeño se nos acaba la fuerza, se nos acaba el optimismo, se nos acaba la fe, vienen las dudas, vienen los problemas, pero en Cristo son renovadas nuestra fuerza, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, porque la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos, las intenciones, llega a partir el alma y el espíritu, y dice que llega hasta los tuétanos de los huesos. O sea que Dios tiene la capacidad de levantar nuestra vida y renovarnos diariamente. ¿Y dónde? En la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí nomás lo vamos a dejar, hijo. Gracias al Señor hoy día y en este lugar. El esfuerzo que usted ha hecho por llegar quiere decir que usted hoy día ha escogido la buena parte del Señor, que es esta linda bendición. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.